Reformas al reglamento de la ley del IVA. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy, 25 de septiembre, a través del Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Al respecto, se reforman los artículos primero, fracciones tercera y cuarta, 10, 20, fracciones tercera y cuarta, primer párrafo y cuarto, 23 y 24, primer párrafo, 25, 39 y 46, fracción segunda, 47, 53, 56, 60, 62, primer párrafo. Se adicionan los artículos 10A, 22A, 22B, 39A, 40A y se derogan los artículos 2, 5, 22, 52, 63, fracción tercera, 71, 72 y 73, así como la sección tercera de los servicios de hotelería y conexos para congresos, convenciones, exposiciones o ferias del capítulo sexto que comprenden los artículos 64 al 70. El presente decreto entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 26 de septiembre de 2014. Fuente: Noticias Fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, interpretado por Marisa Jiménez González.